necesita para poner en marcha sus negocios, ¿qué haría usted? Sigo sin tener ni idea. Delante de usted está un millonario que le está animando, le ha dado los secretos de su éxito y usted todavía no sabe qué hacer. No se le ocurre nada para conseguir ese dinero. De pronto, el joven cayó en la cuenta de lo que le estaba diciendo. Tal vez todo lo que necesitaba era pedirle a él el dinero. Después de dudar un rato, se decidió. ¿Me prestaría usted las 10.000 libras que necesito? Bueno, por fin. Dígame, ¿a qué es fácil? Todo lo que ha tenido que hacer es preguntar. Pero la gente no se atreve a preguntar. Usted tiene que atreverse a preguntar. Entonces el anciano sacó las 10.000 libras que llevaba consigo desde que el joven había llegado a la casa y que, aparentemente, utilizaba como dinero de bolsillo. Una suma asombrosamente alta para la mayoría de los mortales, pero insignificante para él. En cualquier caso, a él no le hacían falta dado que vivía aislado del mundo exterior. Después de lanzar una mirada nostálgica al fajo de billetes que tenía en sus manos, una mirada que no podía atribuirse a tener que desprenderse del dinero, el millonario se lo entregó al joven. Él lo aceptó, temblando de emoción. Jamás en toda su vida había tenido tanto dinero en las manos. Probablemente pensará que este dinero le ha resultado fácil de conseguir, dijo el anciano. Pero escúcheme bien cuando le digo que no hay ninguna razón para que conseguir el dinero en el futuro le vaya a resultar más difícil. Por desgracia, la creencia común es que cuesta mucho conseguir dinero y que hay que trabajar duro para obtenerlo. De hecho, el único valor del trabajo es que refuerza las fibras de su mente y le fuerza a pensar más. Cuando haya ganado un montón de dinero, y le aseguro que no tardará mucho en conseguirlo si aplica los secretos que le he enseñado, se dará cuenta de que lo que importa es su actitud mental, el poder de sus deseos y el hecho de ser capaz de canalizarlos por medio de un objetivo monetario específico. La mayoría de la gente fracasa porque no sabe hacerlo. Este es el motivo por el cual se ven obligados a realizar trabajos muy duros o poco atractivos para ganarse la vida. No olvide que las circunstancias exteriores siempre acaban reflejando el estado de su mente y la naturaleza de sus más íntimas convicciones. Dominado por la alegría que sentía por poseer finalmente 10.000 libras, el joven escuchaba las sabias palabras de consejo del millonario tan solo a medias. Así que, recuerde, joven. Cuando necesite dinero, si está convencido de que puede conseguirlo rápida y fácilmente, entonces será así. Y, tan pronto como la duda aparezca en su mente, piense una vez más en las 10.000 libras que acaba de recibir. Todo lo que necesita hacer es pedirlo. Si está convencido de que conseguirá lo que pide en el mismo momento de hacerlo, si usted hace como si ya lo tuviera, entonces lo conseguirá. Recuerde, nuestras convicciones más profundas siempre se hacen realidad. ¿Y qué pasará si comienzo a dudar? Cuando le ocurra, la mejor manera de librarse de ello es aplicar un poco de autosugestión y repetir pensamientos opuestos. Convierta sus palabras en real decreto. Cuando su mente sea lo suficientemente poderosa, cada una de ellas será una especie de orden. Sus palabras y la realidad serán una sola cosa. Y el tiempo necesario para que su orden se cumpla será cada vez más breve y al final, instantáneo. Para entonces, habrá aprendido del todo a ser dueño de sí mismo. Usted debe convertirse de tal manera en el amo de sus pensamientos que pueda evitar tener aquellos que de alguna manera puedan dañar a los demás. Debe adquirir la habilidad de tener solo pensamientos positivos para el bien de los otros, hasta tal punto que el poder de sus palabras no se vuelva contra usted. Una vez más, hizo una pequeña pausa. Este dinero, prosiguió, señalando el fajo de billetes, bueno, no se lo estoy prestando. Pareció vacilar por un segundo, sin duda porque estaba planeando un efecto más grande, recurso que, de hecho, dio resultado, a juzgar por la reacción que despertó en el joven. No se lo estoy prestando, se lo regalo, dijo el millonario. Con esto, habremos dado la vuelta al círculo. Este dinero es puro y limpio. Me lo dio mi mentor para que pudiera comenzar mis negocios. No lo utilicé para ninguna otra cosa. No haga como el hombre de la Biblia que enterró sus monedas en lugar de hacer que trabajaran para él. Hay mucha gente que actúa de esta manera y con ello cometen el mayor error de todos, ya que permiten que el miedo sea su guía. El miedo es su peor enemigo, el hermano de la duda, y usted debe conquistarlo. Sea valiente y osado. Cualquiera que, con el pretexto de ser racional, entierra el dinero que ha recibido no merece tenerlo. No merece tener más y es poco probable que consiga más. Está desobedeciendo una de las grandes leyes de la vida, la ley de la abundancia. El dinero debe circular libremente para que pueda multiplicarse. El joven estaba disfrutando tanto de su dinero como de las palabras de su generoso benefactor. El dinero que le he dado, sin embargo, es en el fondo un préstamo, añadió el millonario. Llegará el día en que usted, a su vez, deberá dárselo a algún otro. Dentro de muchos años, encontrará a un joven en la misma situación en que está usted ahora. Le reconocerá por una señal. Él llevará una rosa. Usted deberá darle el dinero que yo le he dado hoy. Puede estar seguro de que, para entonces, significará una suma irrisoria para usted. Dinero de bolsillo y nada más. Le ruego que haga lo que he hecho yo. Darle el equivalente de lo que esta cantidad representa hoy. Entonces él también podrá comenzar con una suma sustancial, ya que si la inflación continúa al mismo ritmo de ahora, dentro de unos años 10.000 libras no valdrán mucho. Cuando acepte el dinero, ese joven también deberá jurar solemnemente impartir las enseñanzas que yo le he transmitido y que usted le traspasará a él. No rompa esta cadena bajo ningún pretexto. De lo contrario, le traería mala suerte. Yo sé que usted es una persona decente y por eso no tengo miedo de entregarle mi secreto. Lleno de gratitud, el joven le dio las gracias. Hay una cosa más, también importante, que debería saber. En ese preciso instante, se desató la tormenta. El millonario se calló y en su rostro apareció una expresión sombría. Todas las señales llegan a su hora, murmuró y después volvió a dirigirse al joven. Como le he dicho, hay una cosa más que necesita saber. El secreto supremo que le he transmitido es válido para alcanzar todas las metas que se haya fijado. En realidad, la razón por la cual he amasado una fortuna tan colosal no es porque el dinero me interesara mucho. En el fondo, era, solo una manera de enseñarles a los hombres de poca fe el poder de la mente. Una vez más hizo una pausa, pero el joven no se atrevió a formularle ninguna pregunta. Después continuó. La posesión más grande que tiene el hombre es la libertad. La riqueza da libertad. Y será bueno para usted que conozca esa libertad. Con ella, verá cuántas ilusiones se desvanecen. También comprenderá que la auténtica libertad se encuentra en el desprendimiento, que es la forma más elevada de la libertad. Solo aquel que marcha con las manos vacías será capaz de cuidar de las rosas eternas. Conseguir esta libertad fue la meta secreta de toda mi vida. A pesar de lo que piensan algunos, pues la gente solo juzga por las apariencias y solo me ven como un próspero hombre de negocios, no he sido nunca otra cosa que un humilde jardinero. Entonces el joven le preguntó. ¿Por qué me ha dicho usted todas estas cosas? ¿Por qué me ha dado este dinero? No me debe nada, de hecho, podría haber sido algún otro el que hubiera venido a verle. Pero esto es precisamente lo que ha ocurrido. Nadie más ha venido. Sus deseos le han traído hasta mí. Esto es lo que sucede en todas las circunstancias de la vida. ¿No se ha dicho que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro? Además, he recibido mucho. Es normal que ahora dé yo. Tal vez, dijo el joven, no dispuesto a desdecirse. ¿Pero por qué yo? El millonario instantáneo sonrió. Es testarudo. Me gusta, dijo. Entonces se esfumó la expresión severa y distante de sus ojos y por primera vez observó al joven con una mirada cálida y paternal. Si quiere conocer la verdadera razón, se la diré. No sé si será capaz de aceptarla ahora. Pero tal vez algún día lo haga, el alma es eterna. Y cada alma viaja de una vida a otra rodeada de sus compañeros. Cada compañero ayuda al otro a realizar su destino. Los encuentros que tenemos durante nuestra vida jamás son una coincidencia. Y es raro encontrar a alguien por primera vez. Usted fue mi padre en una vida anterior. ¿No le parece bien ser mi hijo espiritual en esta vida? El joven estaba embargado por la emoción, pero no muy seguro de haber entendido del todo lo que le estaba diciendo. El millonario se acercó a él. El joven jamás había visto tal realeza en su porte. A pesar de su avanzada edad caminaba como un rey, alto y muy erguido. Su cara resplandeciente no reflejaba el paso de los años. Con el índice de su mano derecha, el millonario le tocó suavemente la frente, y le dijo: «Descubra quién es usted en realidad. La verdad le hará libre para siempre». Estas fueron las últimas palabras que pronunció el anciano. En el exterior, la tormenta se esfumó tan deprisa como había aparecido y el sol volvió a brillar con toda su fuerza. La luz del candelabro ya no era necesaria. Así que el millonario lo cogió y se lo llevó con él sin decir una palabra. El joven no se atrevió a hablar. Se quedó a solas, con la cabeza hirviendo de pensamientos, mientras sus manos apretaban el dinero que le había dado el anciano. 15. En el que el joven y el anciano se embarcan en viajes diferentes. El joven permaneció a solas mucho tiempo. De pronto, volvió a presentarse el mayordomo. Le entregó un sobre, y le dijo lo siguiente: «Mi señor me ha confiado la tarea de darle esto a usted». Insistió en que lo leyera en la intimidad de su habitación. «Puede quedarse un día más aquí. Después tendrá que marcharse. Estos son los deseos de mi señor». El joven le dio las gracias y, muriéndose de curiosidad por conocer el contenido del sobre, se retiró obedientemente a su habitación. Esta vez, sin embargo, tomó la precaución de dejar la puerta un poco entreabierta por miedo a que le volvieran a encerrar. Se sentó en el borde de la cama, rasgó deprisa el sobre y sacó la carta. Estaba escrita con tinta negra en una hermosa caligrafía y olía delicadamente a rosas. «Estos son mis últimos deseos», decía la carta. «Le dejo todos los libros de mi biblioteca. Le serán muy útiles. No cometa el mismo error que la mayoría de la gente comete con los libros. Algunos piensan que el contenido de los libros es absolutamente inútil. Se creen que son ellos los que están reinventando el mundo. Y, dado que no se benefician del conocimiento que estos contienen, repiten por desgracia los mismos errores que cometieron sus antepasados. De esta manera, pierden un montón de tiempo y dinero. Tampoco caiga en la otra trampa. Confiar implícitamente en el contenido de los libros y permitir que piensen por usted. Gente de valía en su mayor parte, los autores de estos libros han viajado durante muchos años y visto muchas cosas. Un libro es, siempre, hasta cierto punto, el recuento de un viaje. Pero el viaje que usted emprenderá no es idéntico al de ellos. Retenga solo aquello que sobrevive al paso del tiempo. En cuanto al resto, utilice su más precioso bien. Su cabeza. Es todavía el mejor invento en lo que a pensar se refiere, según me han dicho. Por desgracia, la mayoría de la gente se pasa la vida buscando métodos para no pensar. Así es la naturaleza humana. La inclinación a las salidas fáciles, al menos en apariencia. La naturaleza y el instinto conquistan a la mayoría de las personas. Asegúrese de que su mente sea la vencedora. Desde nuestro primer encuentro, he tratado de transmitirle la sabiduría que he alcanzado a vislumbrar durante mi larga vida. En este documento encontrará unos cuantos pensamientos que representan mi legado espiritual. Me gustaría que hiciera lo posible para comunicarlos a tantas personas como pueda. De esta manera, mi vida estará justificada. Hable con la gente sobre nuestro encuentro y el secreto que ha aprendido. Ahora bien, antes de hacerlo, debe usted probarlo. Un método que no ha sido probado a fondo es completamente inútil. Dentro de 6 años usted será millonario. Entonces será totalmente libre para dar los pasos necesarios que le permitirán transmitir mi legado a la gente y hablar de nuestro encuentro. Ahora debo dejarle. Mis rosas me han esperado ya durante demasiado tiempo. Aunque se sentía embargado por la emoción, el joven buscó en el sobre y encontró el testamento del millonario instantáneo. Estaba guardado en su propio sobre y cerrado con un sello de lacre rojo con la forma de una rosa. Rompió el sello con mucho cuidado y sacó el documento, que tenía varias páginas. Este extraordinario testamento estaba escrito en letras grandes y majestuosas, que parecían respirar como si estuvieran imbuidas de vida propia. Se enfrascó en su lectura, que le llevó casi una hora, aunque a él le pareció que solo habían pasado unos pocos minutos. Cuando acabó, naturalmente quiso ir a darle las gracias por haberle hecho tan magnífico regalo. A toda prisa volvió al comedor. Allí no había nadie. Llamó al mayordomo. No respondió. Dado que volvía a brillar el sol después de la tormenta, pensó que el millonario debía haber vuelto al cuidado de sus rosas. No se había equivocado, pero el anciano estaba con sus rosales por una razón muy diferente. El joven salió corriendo al jardín y llamó a voces al millonario. De pronto le vio. Por curioso que resultara, el anciano yacía en medio de uno de los caminos al pie de un rosal. Cerca de él estaba el candelabro. Solo una vela permanecía encendida, la más alta de todas, las demás se habían consumido. En un primer momento, el joven pensó que estaría dormido, haciendo la siesta en un lugar poco habitual, después de todo, era un excéntrico. Pero cuanto más se acercaba, más preocupado se sentía, como si se percatara de que estaba sucediendo algo muy grave. Cuando por fin llegó junto a él, sus temores se vieron confirmados. El anciano se había vestido con una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sujetaban una única rosa. En su rostro no se percibía angustia alguna, ningún rasgo de sufrimiento. Estaba perfectamente sereno, muerto, tal como el joven ya había sospechado. Se aseguró de ello, arrodillándose junto al cuerpo y colocando la oreja contra su boca. Ya no respiraba, a pesar de que todo su ser irradiaba una felicidad sobrenatural. «¡Qué extraña manera de morir!», exclamó el joven para sí mismo. El millonario había sabido el momento exacto de su muerte. ¿Quién sabe si no habría sido él mismo el que habría dispuesto el momento preciso de su desaparición, por medio de algún extraño y secreto medio que solo él conocía, o simplemente decidiéndose a morir por su propia voluntad? El joven jamás lo sabría. El millonario se había llevado el secreto con él. Entonces sintió que también había llegado el momento de su partida. Sin embargo, justo antes de irse pensó que tal vez podría llevarse la rosa del millonario como recuerdo. Se inclinó sobre el cuerpo inerte y extendió su mano. Tocó la rosa, pero de pronto la apartó cambiando de parecer. Pensó que si se la llevaba cometería un sacrilegio a la memoria del anciano. La rosa le pertenecía. Era su última compañía. El joven se incorporó y vio el candelabro en el que la vela del centro todavía seguía ardiendo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No había estado mucho tiempo con el millonario y sin embargo se sentía profundamente unido a él, como si hubiera sido su padre. Allí mismo juró solemnemente que jamás le traicionaría. Que sería portador de sus enseñanzas lo mejor que pudiera. Y en el preciso instante en que pronunció este juramento, la última vela se apagó. El joven marchó de la misma manera que había llegado, apretando firmemente contra su pecho la última voluntad y el testamento del anciano. Al día siguiente, le trajeron la biblioteca del millonario a su casa. Era tan inmensa que le dejaba muy poco espacio para vivir. De hecho, el joven se vio de inmediato enfrentado a un dilema. O se mudaba o se desprendía de algunos libros. Escogió mudarse. Y lo hizo con el corazón alegre. ¿No era este un signo de la nueva vida que le esperaba? Epílogo. Tal como lo predijo el millonario, el joven consiguió su primer millón antes de que se cumpliera el plazo de los 6 años. Por lo tanto, mantuvo su promesa. Se tomó un mes de vacaciones para escribir la narración de su encuentro con el millonario instantáneo y dar a conocer la filosofía que él le había enseñado.